mañana y ahora estamos en comunicación telefónica con Sergio Martínez, secretario de prensa de la Federación de Trabajadores del Juego. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día, gracias por darnos la oportunidad de expresarnos, Macarena. Buen día, bienvenido, gracias a ti. Te convocamos por el comunicado que sacaron en el día de hoy, 1 de agosto. Sí, es correcto. Una apreciación, Macarena. Sí. No soy el secretario de prensa de la FENAJU. Sí. FENAJU tiene otro sindicato de prensa. Sí, integramos la FENAJU. Pero soy el secretario de prensa del sindicato de casinos. De bien, bien, Sergio. Bien. Yo, porque hay otro compañero en FENAJU haciendo esa tarea. Muy bien. Respecto al comunicado que sacaron en el día de hoy, el primer punto habla del rechazo de los trabajadores al cierre del casino Parque Hotel. Sí, es así. Nosotros tenemos una definición como trabajadores que ya está impuesta, por lo menos en nuestra discusión, desde hace años. Esa definición como trabajadores expresamos que los juegos, por ser un mal social, tienen que estar en manos del Estado, en este caso en manos del municipio, sí, porque viene a ser la única manera de revertir el dinero ese que se queda en el Estado, valga la redundancia, revertirlo en obras sociales. De otra manera, lo que son los capitales multinacionales del juego, que vaya si son poderosos, se están llevando ese dinero para afuera del Uruguay. Y una aclaración, sí, hay salas estatales que de una u otra manera conviven con esas multinacionales. Ya hay una fuga de divisas, no solo para esas multinacionales del juego, sino para empresas privadas uruguayas que, por ejemplo, venden slots, venden software, venden servicios al Estado. Nosotros como trabajadores creemos que es una fuerte divisa que se puede transformar en obra social, sin duda, ¿no? Claro. Bien, Sergio, otro de los puntos del comunicado habla sobre la gestión actual. Los trabajadores no están de acuerdo con la gestión y afirman que si se administra mejor, el casino solamente puede dar ganancias. Es correcto, Macarena. Mirá, esta fuerza política que está en la intendencia desde el año 90, sí, ha tomado un rumbo, una definición que tiene que ver con que a las pruebas nos remitimos. En el 93 entraron los empleados más nuevitos en el casino. Sí. Como todos sabemos, a falta de obrero, falta de fuente de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Carrasco era municipal, al día de hoy Carrasco fue entregado por 30 años, más o menos, a una empresa privada. Eso significa que los dineros que entran por el casino Carrasco tienen que ver con un pequeño canon, que agrego que ese canon ha sido bajado escandalosamente en el cuarto año de funcionamiento, ya ha sido bajado escandalosamente. Eso con respecto a Carrasco. Con respecto a lo que es Parque Hotel, ha venido menguando tremendamente. Vos fíjate, ¿no? Te doy un detalle. Sí. Cuando entramos nosotros no había slots. Había solo ruleta, pulgante y blackjack. Entre los dos casinos, a grosso modo, ponele que había 40 mesas de ruleta entre Carrasco y Parque Hotel, había otro tanto de puntibanca, y vamos a hablar de 10 mesas de blackjack, había un bingo en cada una de las salas, había salas diferenciadas, que se llama sala de nácar, en la cual se juegan mayores cantidades. Claro que nosotros teníamos el monopolio del juego en Montevideo. Bueno, el sistema político le da entrada a los capitales privados en convivencia con el Estado, y de esa manera no solo perdimos el monopolio del juego, sino que ha habido como una especie de desidia, entendemos nosotros, de descuido con respecto a esto que estamos hablando, que es el último pedacito del casino municipal. Y digo el último pedacito porque este casino municipal, nosotros decimos que de alguna manera está pinchado por una empresa privada que se está llevando No sé si la parte del León, del Parque Hotel, pero una muy buena mordida. Nosotros entendemos como jugadores, como empleados del juego, entendemos que bueno, debería de haber un cambio en esa política de la fuerza política, valga la redundancia. Es una política dirigida a que de alguna manera la delita se siga pagando, ¿no? Claro. Sergio, otro de las cosas que anuncia el comunicado emitido en el día de hoy por la Federación de Trabajadores del Juego, dice que tienen ya coordinadas, agendadas, entrevistas con autoridades. Sí, sí. ¿Cuáles son las autoridades? ¿Con quiénes van a hablar? Bueno, cualquier integrante del espectro político uruguayo que quiera saber la opinión de los trabajadores, ahí nos va a tener. Nosotros entendemos que la Junta de Ediles, senadores, diputados, un ministro de turismo, porque ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que sale a decir que es contradictorio, porque las autoridades municipales, el gabinete municipal, cuando nuestro director sale en el diario El País el 11 de julio diciendo que esta fuerza política debería de plantearse el hecho del juego en manos de los montevideanos, la misma fuerza política, a nombre de, digamos, el intendente, Curuchet, Brenta, hay declaraciones de prensa en televisión y en radio, sé que hay declaraciones de prensa que tienen que ver con decir que, bueno, que nuestro director se equivocó, que no era tan así, que no está planteado en el programa de este quinquenio, pero sí que la fuerza política debería de dar la discusión en el próximo quinquenio. A nosotros como trabajadores del juego, que hace 27 años que estamos viendo cómo nuestra fuente de trabajo se ve reducida, a nosotros no nos tranquiliza que nos digan que en pocos meses van a dar esa discusión. No nos tranquiliza porque entendemos que nosotros la discusión la queremos dar hoy. Claro. Queremos que hoy el espectro político se entere que los trabajadores nos tenemos fe, no solo para mantener el casino municipal, sino que nos tenemos fe para potenciarlo lo que no está potenciado. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. En noviembre, Macarena, se empieza a dar la discusión sobre quién va a ser el intendente. La discusión no. Empieza todo el tema, la carrera rumbo a la intendencia de Montevideo. Sí. Nosotros vamos, junto con la Federación Nacional de Juego, junto con Arión, que también nosotros estamos integrados como sindicato de todos los municipales, nosotros vamos a salir a buscar todos los contactos que los políticos entiendan que merecen darnos. Porque queremos que tengan de palabra del obrero del juego cuál es nuestra verdad, nuestra realidad. Ahora, si la política del espectro político uruguayo, de tanto nacional como municipal, sigue su rumbo y su cauce, bueno, lamentablemente tenemos para expresar nosotros que no es rumbo al Estado, sino que es rumbo, más allá de lo que se declare, es rumbo al privado. Y bueno, fíjate, ¿sabes cuántas ganancias hay hoy por hoy generadas en las salas de casinos en Montevideo? Sí. Son 200 millones de dólares, Macarena. Hay 200 millones de dólares que están entrando de ganancias por el juego en Montevideo. Averigüemos cuánto queda para el Estado y, bueno, nos va a llamar la atención, ¿no? Claro. Sergio, entonces ustedes están llamando a las autoridades a reunirse, pero no tienen ninguna reunión agendada por el momento. No, hemos empezado contactos políticos con la Cámara de Senadores, de Diputados, y vuelvo a repetir, si a través de este medio alguien se entera de que nosotros queremos ser escuchados, bueno, ahí estaremos. Bien. Estamos teniendo contactos, al que me apuro a decir que agradecemos la ayuda de Adión y la ayuda, más que nada, de la Federación Nacional de Juego, que son los que nos nuclean a todos los obreros en el país. Porque también entendemos que acá hay una discusión integral a todo el Uruguay. Los obreros del juego, a nivel nacional, entendemos que entendemos que se puede dar un análisis, una discusión, rumbo vuelvo a repetir, a reencauzar los dineros de los casinos al Estado de tal manera que este vicio social se transforme en obra y no se siga haciendo a través de balizas al exterior. Entonces, vamos a hacer la ronda, vamos a dar la discusión en todos lados, porque los tiempos apremian, ¿no? Hemos tenido, sí, por parte de algunas autoridades buena recepción, y por parte de algunas no tanto, pero vamos a seguir insistiendo porque luchamos por lo que creemos justo, ¿no? Claro. Claro. Sergio Martínez, te agradecemos la comunicación y estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias. Y también estamos a las órdenes nosotros. Gracias por la oportunidad de expresarnos. Gracias, un abrazo.